Piedra Libre, un programa que no juega a las escondidas. Piedra Libre para todos los compañeros. Acá estamos nuevamente, no sé si te lo dije, es el Piedra Libre 375. 375. 375. Así que hablo muy rápido. ¡Qué momento! Ahora voy a llamar a Caro, que es analista, para que venga a acompañarnos. Está bien, no importa. Después lo charlamos. Nos vamos a meter un poco, como dijimos, en un repaso de cosas de actualidad, y entre esas cosas no podemos dejar de pasar por Tucumán y por todo lo que estuvo pasando, todo lo que se estuvo escuchando. Esa cosa de que, viste, esas peleas y esas... juntarse entre todos para ver si solucionamos el problema de un lugar, desde el otro. En realidad nosotros lo que quisimos no fue escuchar la voz de alguno de ellos, sino escuchar una voz que hablara desde una lucha que se da en Tucumán desde hace mucho tiempo, como por ejemplo es Alberto Lebos, el papá de Paulina Lebos, y todo lo que significa el recorrido, ¿no? Siempre hablamos de la importancia que tiene el recorrido que hace la gente cuando le pasan estas cosas, ¿no? Como fue cuando asesinaron a Paulina. [S2] Uh-huh. [S1] Y que no tiene justicia porque no tiene, en el 2006, no tiene justicia porque no, los reales culpables todavía están libres. Claro. Y todo eso. Entonces, bueno, él tiene un andar, y un andar en la calle, un andar en lo que, en esa gente que estuvo en la plaza, en esa gente que estuvo comentando todo lo que pasaba y todo lo que sentía y todo lo que implica para Tucumán seguir teniendo estos feudos, como es Alperovich y como es Mansur y como es la esposa de Alperovich, la senadora Rojles. Y bueno, la verdad que sus palabras hablan desde adentro, desde lo que realmente pasa en Tucumán. Y en este caso particular de Tucumán, que tanto nos conmueve, que tanto nos entristece, en pleno siglo XXI tenemos que salir a la calle a reclamar derechos humanos básicos, como el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, al trabajo, y en este caso al derecho a elegir forma transparente a quienes nos vayan a gobernar. Uh-huh. Bueno, estamos en este Tucumán de Alperovich, este clan mafioso que muchos bien lo ha caracterizado. Esto no se puede decir político y faltarle el respeto a la palabra. Estos son delincuentes que se han disfrazado de políticos para tomar por asalto, apropiarse de los bienes públicos, usufructuar de ellos, perpetuarse en el poder a través de sistemas electorales totalmente perversos, degenerados, que lo único que hacen es torcer la voluntad popular. Pueblo, harto de tanta impunidad, no tiene otro camino que salir a la calle. Uh-huh. Que es lo que marca la historia de la humanidad. Las conquistas sociales, la conquista de los derechos populares, solo se ha logrado a través de lucha. Uh-huh. Nunca nadie, graciosamente, por per se, le entregó al pueblo un derecho si no ha sido con la lucha. Uh-huh. Y eso es lo que está haciendo el pueblo tucumano, y que yo le agradezco mucho a todos los pueblos del país que anoche han salido en manifestación, porque hay que defender la democracia. La única forma es así, manifestándonos con firmeza, pacíficamente. Estos tipos que no tienen ninguna diferencia con los dictadores, con los genocidas. Uh-huh. Que usan la policía para dar tiro al pueblo. Mire, el día de hoy había más de 50.000 personas en la Plaza Independencia, muchísimas familias con niños. Uh-huh. Y si ustedes ven las imágenes, la mayoría de los heridos tienen heridas en su rostro. Lo han tirado a matar. Es lo que hace este clan Alperovich, que está acostumbrado a la represión. Miren, el 9 de julio del 2012, a los periodistas, a los jubilados y a mí nos dan una brutal golpiza en la Plaza Independencia. Cuando nosotros queríamos recantar el himno por el 9 de julio, porque era un día martes, que cuando hacemos la marcha junto con la Comisión de Familiares de Víctimas de Impunidad. ¿Qué les parece que en pleno siglo XXI, en cada rincón de esta parte de Argentina, se tengan que formar comisiones de familiares de víctimas de impunidad a reclamar justicia? Porque ya no reclamamos derecho a la vida. Claro. Porque ya a nuestros allegados le han arrancado la vida. Queremos justicia. Y yo sé que nos damos con que la justicia está colonizada por un poder político corrupto, que lo único que le interesa es cuidarse entre ellos, tener jueces amigos para que no los juzguen, crear sistemas electorales fraudulentos, porque hay que entender que este fraude no fue hecho el domingo. El domingo de las elecciones fue la culminación del fraude. Esto empezó con pergeñar un sistema electoral de acoples donde había 25.000 candidatos para 300 cargos electorales. Uh-huh. Esto fue violar la constitución de la provincia de Tucumán. Esto empezó con una campaña política fraudulenta donde Alperovich, Mansur, la mujer de Alperovich, salieron a decir a la gente pobre, a los más vulnerables, que le van a quitar las jubilaciones, que le van a quitar los planes sociales, a los empleos públicos que lo van a cobrar de los empleos. En este momento hay una cacería de brujas en la dependencia administrativa del Estado tucumano, que le van a quitar la beca a los estudiantes. Entonces, ¿se imagina usted cómo va a ir en libertad a alguien a elegir ante semejante coacción y amenaza? Luego, un regimiento de sicarios. ¿Sabe qué decían aquí la gente, los fiscales que tenían el Frente por la Victoria? Vamos a trabajar. Eso es militancia. Claro que van a trabajar porque reciben a cambio de lo que hacen una paga. Entonces había un tipo que ya tenía planillada a la gente, regimentada. Otro que lo iba a buscar en autos contratados. Otro que le controlaba si votaban bien. Le decían a la gente que dentro del cuarto oscuro había filmadores que lo estaban filmando a ver si votaban como ellos querían. ¿Eso es una elección transparente? ¿Usted quiere tener un gobernador que dice que tiene más de 20 propiedades que vale 0 pesos, que hace 10 años tenía 300.000 pesos, ahora tiene 30 millones, como el caso de Mansur? ¿Usted quiere tener un presidente que dice que tiene una lancha que vale 1.200 pesos? Una gente que antes de asumir sus cargos ya empiezan a mentir. Entonces, es inaceptable. Aquí se ha cometido un fraude gigantesco. Y yo le quiero decir que Tucumán, él lea la historia, va a ver que Tucumán es un laboratorio social, un laboratorio económico. Lo que ocurre en Tucumán después se replica en todo el país. Aquí en el año 66 han salido 11 ingenios, han emigrado. Tucumán tiene 600.000 habitantes, han emigrado 200.000 por la pobreza, que no han podido volver nunca más a Tucumán. Y eso se ha ido replicando con la destrucción industrial que sufrió este país. Y ahora está sufriendo una destrucción de la agricultura. Los pequeños y medianos agricultores están desapareciendo porque no lo hacen rentable, porque es un sistema capitalista salvaje de apropiación de las tierras. Al no hacer rentable la producción, no le queda otro camino que vender sus propiedades. ¿Y quién cree usted que la compra? Los nuevos millonarios. ¿Y quiénes son los nuevos millonarios? La clase esta que se dicen políticos, que en realidad son delincuentes. Mire, yo vivo en una ciudad, trabajo, tengo un pequeño comercio aquí, en una ciudad que se llama Alderete, que está pegada a la capital. 80.000 habitantes sin cloacas, con enfermedades de edad media, lepra, tuberculosis, sífilis. ¿Se imagina que el pueblo, espontáneamente, harto de tanto rigor, de tanta opresión, de tanta dictadura, de tanta tiranía, ha salido a las calles? Uh-huh. Y el Krovich ha mandado a reprimir cuando escuchaba que el lunes decíamos que el martes nos vamos a juntar de nuevo. Ha mandado a reprimir para que la gente tenga miedo y, claro, vean lo que le va a pasar si van a la plaza. Y anoche se duplicó la cantidad de personas. Anoche había 70.000 personas a la Plaza de Independencia. Espontáneamente. Y estos que gobiernan, si no le pagan, no juntan ni 10. Mire, se ha violado permanentemente las leyes. Los llevan a la gente a votar, le dan mercadería, le pagan los votos. Eso está prohibido por la ley. Sí. ¿Y dónde están los jueces? A ojos vistas hacían esas maniobras. Lo del día lunes. Sí, hay gente que está muy lastimada, detenidos, no quedaron nadie, porque para policiales que actuaron ahí, que ustedes pueden ver en las imágenes, uh-huh, gente civil que siempre están ahí infiltrados, le han pegado una brutal paliza a la gente, pero la gente quedó muy golpeada, uh-huh, mucha gente con heridas en los ojos, en los rostros, que los tipos salieron de forma salvaje, a escopetazos limpios, con bala de goma, no tiene idea lo que hicieron con los caballos, azotando a la gente en la... Y picamos en paz. Aquí la violencia es la violencia del clan Alperovich, que Mansur. Porque se imagina, a ver, los tres jefes de policía que tuvo Alperovich están procesados penalmente. Sánchez por el encubrimiento del homicidio de Paulina. Racero por el lanzamiento policial y ahora este Bustamante por la represión. Pero el jefe político de estos tres tipos es Alperovich. La democracia en la Argentina está en grave peligro. Entonces tenemos que estar muy alerta y salir a las calles. Mira, anoche en Mar del Plata, en Bahía Blanca, en muchas provincias, en Mendoza, en Buenos Aires, ha salido la gente, uh-huh, a las plazas. Sabíamos, en forma pacífica, pero con firmeza, que lo único que quieren es enriquecerse con el sacrificio del pueblo. Que bueno, hay que dejar de ser pueblo manso, porque un pueblo manso es un pueblo esclavo. Tenemos que luchar, luchar y luchar. Bien claro, ¿no, Alberto Lebos? Este es un audio de Enredando las Mañanas del miércoles, que donde fue entrevistado. y bueno, nos pareció que podía darnos una idea desde las entrañas, como digo yo, de lo que realmente el pueblo, ¿no? El que estaba, la gente que salió a la calle, es lo que está pasando y qué es lo que está pasando en Tucumán, y como bien lo dice, es reflejo de lo que pasa en otros muchos lugares en la Argentina. Sí, sí, sí, nos ofrece una pintura abigarrada de la situación política, no solo de Tucumán, porque esa frase con la que termina, un pueblo manso es un pueblo esclavo, hay que luchar cotidianamente, es una frase que, una idea, un concepto, una posición, una perspectiva política que no solo es fértil para pensar la situación tucumana. No, por supuesto, por supuesto. El otro tema que íbamos a dar como paso de esta semana también es un tema que tratamos justamente en Enredando, pero en este caso en el martes, con este tema del femicidio que sucedió en el country. Recién hace un ratito estábamos comentando con Blas cómo los medios lo ponen a algo cuando es algo que tiene una cierta clase social, un poder. Es como una novela, lo describió bárbaro, porque yo no veo la novela, pero todos hablan de Las Mil y Una Noche. Parecía que le había pasado algo a alguien de Las Mil y Una Noche, más o menos, esa novela que todos hablan, no sé. Uh-huh. Y realmente es muy molesto, porque cuando los temas y vemos las luchas que tienen las mujeres cuando tienen abuso, cuando tienen problemas de violencia, y en estos casos, en los casos de femicidio, realmente hay una lucha que los jueces no lo entienden, los fiscales tampoco, se ponen en su contra, y encima de todo eso no les creen, no les creen nada. Terminan siendo los damnificados, las víctimas de lo que están viviendo. Claro. Acá es otra historia, acá se está haciendo un esfuerzo y por sacarle las papas del fuego a alguien que realmente no merece nada, porque no hay forma de justificar lo que hizo y de la manera en que lo hizo. Pero como cayó también en la fiscalía de Carballido Calatayú, la misma fiscal que puso presa a Yanina González, la misma fiscal que también tuvo las mismas actitudes, realmente es llamativo. Entonces nosotros nos comunicamos con Gabriela Conder, que fue la abogada de Yanina González, para hablar sobre este tipo de la figura. En ese momento la figura que se le estaba dando era el de ¿cómo era el? Bueno, ahora me va a salir. Era como abandono de persona. No, sí, pero digo, el de este caso es violencia no emocional. ¿Cómo es a este hombre que lo querían para sacarlo por menos? Bueno, ya lo va a decir ella. Ahora lo reponemos, no importa. Porque ahora está la impunibilidad que tiene y la posibilidad de que salga. Entonces ya es otra historia, con otro abogado, con otra cantidad de cosas. Con ella nos hablamos justamente para que nos dijera... Emoción violenta. Emoción violenta, ahí está. Gracias, Blas. Es tremendo la figura esa que se le da y también esta que se le quiere dar, como para sacarle del lugar, ¿no? Y uh-huh. Encima, bueno, como bien lo hemos visto en otros momentos, los chicos quedan en manos de los familiares del mismo asesino de su mamá. Pero bueno, por eso hablamos con la abogada Gabriela Conder, para que nos explicara un poco y nos refrescara también lo que había sido esta fiscal en el tema de Yanina González. Y de todas maneras, nosotros sabemos, digamos, hay las fiscalías, ya sea la de género, las comisarías de género, ¿sí? Funcionan como una manera donde lo único que hacen es sacar esa restricción, ¿viste?, perimetral. Entonces, lo único que hacen es, uno denuncia y te sacan esa restricción perimetral. No hay ningún otro tipo de control, si la respetan, si no la respetan o qué. No hay una protección efectiva a la persona que denuncia. Uno tiene que tener en cuenta que la persona que denuncia es bastante valiente porque está en peligro su vida. Claro. Y no hay ningún tipo de contención, nada. Uh-huh. Después, si nos ubicamos específicamente en esa fiscalía de género, la verdad es que nosotros... los que conocimos del caso, ustedes me han llamado por el tema del caso de Yanina González. Efectivamente. Sabemos bien que no tiene una mirada con perspectiva de género. Uh-huh. Al contrario, tiene una mirada bastante machista esta mujer. La fiscal, la titular de la fiscal, de hecho, bueno, nosotros la recusamos en el caso de Fernández, porque Fernández estuvo todo el periodo donde ella estuvo investigando la causa por el homicidio de la nena de Janina, que la mató a golpes, de 2 años, todo ese periodo donde estuvo ella, estuvo escarcelado. Él no tenía, no, ningún momento sufrió la cárcel. Teniendo en cuenta, como decís vos, teniendo en cuenta esta fiscalía, de la manera que trabaja, que es lamentable, más esta figura que es la de emoción violenta, porque también hay que demostrar que es emoción violenta, ¿eh? Mm. La emoción violenta lo que hace es bajar la pena, nada más. No, ajá, es que sea ninguna, digamos, no es, digamos, tengo una pena por feminicidio de perpetua, bueno, bajará un poco la pena, nada más. Pero la emoción violenta tiene que dar varias cosas para ser emoción violenta. Lo que pasa es que los peritos pueden decir que es emoción violenta también. Que haber para la emoción violenta un detonante, la separación. Me parece que estamos cada vez más frágiles las mujeres con estas instituciones. Y no solo las instituciones de la justicia, como la fiscalía, sino estas instituciones que vienen ya de antes, porque la emoción violenta fue una figura creada especialmente para sacarle, digamos, para bajarle la pena al hombre cuando mataba, cuando se producía el femicidio. Hacia lo que hay que ir, a derogar esta figura penal, ¿no? Esta figura de emoción violenta. Sí, emoción violenta es algo como que te enceguece, ¿entendés? Claro. Pero, viste, la tiran por si las mo. Ahora con el tema del feminicidio y de más conciencia, porque es una cuestión de conciencia social. Entonces, cuando va cambiando la igualdad entre el hombre y la mujer, y el hombre deja de tener esa propiedad, ¿sí? Sí. Nosotros somos más conscientes de esto. Lo mismo que cuando se deje de penar el aborto, bueno, vamos a ser conscientes que el Estado no puede meterse en planificar la vida de una persona que decida o no decida tener un hijo. O sea, bueno, las leyes se tienen, como decían, o derogar algunas figuras. En el caso concreto, y como para cerrar un poquitito la caracterización de Carolina Carballido Calatayud, ella acusó a Janina por abandono, ¿verdad? Y volvió con esta misma idea a mediados de junio en otro caso también que se dio de violencia de género, también en la zona de Pilar, por abandono de persona, en realidad, ante el femicidio de otro bebé. Es recurrente en ella. ¿En qué quedó, en definitiva? Porque ella, a su vez, apeló la libertad de Janina. Bueno, Carballido fue muy dura con Janina, ¿sí? Con una chica que es discapacitada, estaba embarazada de 6 meses cuando ocurrió el hecho en que le matan a la nena de 2 años y la acusó de abandono de persona seguida de muerte. Está tipificado, es una especie de femicidio. Estos femicidios vinculados que se llaman mato a tu mamá digamos, es para provocarle un daño a la pareja. Sí, sí. ¿Qué hizo? La acusó a Janina de abandono de persona seguida de muerte. ¿Qué dijeron los jueces? Los jueces dijeron, no corresponde esa figura para... Janina no cometió ningún delito. Janina no cometió delito, no corresponde el abandono de persona seguida de muerte. ¿Por qué? Porque es como que le pedía... porque no la había llevado el médico, esto es lo que decía la fiscalía, porque no la había llevado al médico, la nena se muere. Lo que decían las pericias, todo, es que la nena se muere del golpe en la cabeza que le propinó su agresor. No, la verdad que no hay delito acá. De todas maneras, apeló a casación y la fiscal de casación no mantuvo la acusación sobre Janina, porque dijo, tal cual lo decían los jueces, que no había delito. Todo el proceso que se comió Janina, la cárcel, hacer en la cárcel, tener a su hija, hizo preparto, posparto, 8 meses encerrada a su hija también y a ella también. Todo eso que sufrió Janina se lo produjo esta fiscal. Y después la acusó echando la misma figura que Janina. Sí, en un caso el agresor estuvo libre, en el otro se suicidó. Y sí, que claro, revictimiza, sí, la fiscal de género, claro, fíjate, revictimiza lo que es la mujer. Por eso los nombres, Unidad Descentralizada Especializada en Violencia de Género. ¿Quién es la fiscal de esa? Esta señora que acabamos de describir, Carolina Carballido.